Bueno, ahora nos va a hablar el profesor José Antonioni, que es experto en estudios sobre San Martín. Como empezamos con el tema del liderazgo, Hugo estuvo hablando de la necesidad de que el cristiano combata por Jesucristo, con los medios de Jesucristo. Me parecía a mí que era importante mostrar una figura, lo que es el liderazgo en una persona concreta, un líder cristiano. Y entonces le pedí al profesor José Antonioni que venga a hablarnos de San Martín. José Conrado Antonioni es profesor de Historia y Geografía y licenciado en Estrategia y Organización. Fue docente y directivo docente, profesor de Historia en diversos CENS, regente del Colegio Corazón de María, rector del Colegio San Luis Rey, rector del Instituto Superior de Formación Docente en San Luis, presidente del Consejo de Educación Católica de San Luis, profesor titular en el Instituto Murialdo, profesor en la Escuela Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de Mendoza y de la Universidad de Champaña, profesor titular del Colegio San Francisco Javier y realizó estudios e investigaciones sobre el Libertador en España, Bélgica y Francia. Actualmente es presidente del Centro de Estudios e Investigaciones Libertador General San Martín del Instituto Nacional San Martiniano. Es miembro de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, profesor de curso de posgrado en Administración de Recursos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor capacitador staff de Masters Consulting Group en cursos outdoor en todo el país. Director de capacitación en grupos de empresas privadas, socio director de consultorios de consultores empresarios, capacitación en consultoría en todo el país. Conferencista sobre temática sanmartiniana en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Mendoza, Concordia, San Juan, San Luis, Catamarca, Bahía Blanca, Corrientes, Rosario, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero y Chile. Se encuentra elaborando un libro sobre el Libertador que iniciará en equipo con el fallecido doctor profesor René Favaloro. Lo recibimos con un fuerte aplauso. No me aplaudan, por favor, se los agradezco. Son muy buenos, pero no gasten aplauso conmigo. Buen día, no se asusten. Soy profesor de historia, pero no he venido a dar una insoportable y aburrida clase de historia. He venido a hablar del presente. A ver si me toman. Y no de cualquier presente, de un presente que es exactamente el futuro de un pasado lleno de grandeza. Ahí vamos a traer la figura de nuestro libertador. Miren, este año he cumplido 43 años investigando sobre el general San Martín, pero no quiere decir que sepa mucho, he escarbado mucho. Pero no es mérito mío, me lo atropellé. Todo lo que dicen los grandes gurús del siglo XXI para ser exitosos, Peter Drucker, Tom Wise, Kaufman, Albrecht, el que ustedes quieran, es lo que hacía San Martín hace 200 años. Y lo más fantástico, le bajó ese fuego a sus hombres. Por eso el título de esta charla, yo no he venido a dar clase acá, ni para que se saquen 10 en historia ustedes, he venido a abrir mi corazón en cosas que creo. Y en primer lugar voy a hablar con absoluto rigor científico, no es lo que yo opino de estos temas, es lo que es, porque la historia tiene una cualidad imprescindible, el rigor científico. He tenido el honor de estudiar fuera de la patria, pero todo es coincidente a la hora de la figura de San Martín. Vamos a extraer el Libertador como un modelo exacto de un líder para el siglo XXI, para el tercer milenio. Entonces le voy a dejar una hoja avanzada que después le va a dar el padre Raúl, donde pongo las ideas fuerza de esto que voy a hablar. Les aviso, yo voy a hablar 45 minutos, porque la curva tensional, esto está probado en la pedagogía del mundo, a los 45 minutos de gente muy inteligente como son ustedes, a los 45 minutos se cae. Así que ayúdeme con The Time. Me avisa a los 45 minutos yo paro. Y después quiero que haya espacio para preguntas, pero no de cualquier manera. Les voy a pasar un aviso que pasé hace un tiempo en la universidad en Luján. Y dije, espero preguntas, pero que sean sinceras. Ahí nomás se paró una chica jovencita. Me dice, soy francesa, profesor. Ah, muy bien, hija, vive en France. ¿Por qué pide preguntas sinceras? Pues son las únicas que sirven, hija. Sirven al que pregunta, sirven al que responde y sirven a los que escuchan. Qué interesante, me gusta su propuesta, me dice. Me ayuda porque llevo poco tiempo en su patria. La figura más grande de su patria es el general San Martín. Debería serlo. Aquí va la pregunta, ¿por qué se habla tan poco y tan mal de San Martín? A la flauta, le dije. Qué pregunta sincera la suya, ¿eh? A ver si le puedo... Me encanta que se rían. Yo tendría que haber traído a los profesores de historia que trabajan conmigo, que yo les hablo de historia y tienen una cara de bacalao los tipos y una... Miren cómo se ríe la gente acá con historia. Tengo 30 y pico profesoras de historia jovencitos que trabajan conmigo. Y bueno, son los que, junto con los alumnos que tenían 30 años de docencia, me han ido haciendo caer el pelo, ¿no es cierto? Tendría que cobrarles una peluca, por lo menos. Pero bueno. Y me animé y le contesté. Le dije, a ver si le puedo contestar con la misma sinceridad que usted me ha preguntado. Por la misma razón que en su patria, Francia... se ocultan personalidades de la talla de San Luis Rey de Francia. Ahora le voy a decir por qué en su patria y en la mía no hacen estas cosas. Porque cuando se quiere poner un país de rodillas, se le cambia la historia. ¿Les suena esto a ustedes en estos últimos tiempos? Eso lo escribió Kundera con un dolor en el alma cuando le estaban mancillando la patria, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar del presente. Pero ya expliqué, no de cualquier presente. Miren, cuando cumplió los primeros 100 años la patria... Miércoles, acá me voy a caer en cualquier momento, porque veo menos que un perro por la oreja, por decirlo con elegancia, ¿no? En realidad el refrán es otro, pero como hay muchas damas... Veo que tiene la imaginación despierta, atenta. Eso es bueno. Le iba a decir, miren, como le suelo decir a mis alumnos, las carrocerías están acá, pero prendan los motores. Si ustedes no prenden el cerebro, esto es inútil, ¿eh? Yo puedo predicar acá y no nos vamos a entender. Bueno, no se entusiasmen, no lo lleven tan para el fondo porque ahora me voy a caer atrás. No, no. Después les voy a contar una anécdota del Libertador que tiene que ver con las caídas, que no tienen desperdicio. Bueno, cumplió los primeros 100 años la patria y le pidieron a Belisario Roldán, una pluma ilustre de la Argentina, que nos diera una frase donde entráramos todos los argentinos, sin distinción, bien amalgamados. Y supo decir para toda persona de bien... Frente a los grandes acontecimientos de su nación, hay un deber cívico inclaudicable: rescatar los muertos ilustres del olvido. Y donde generalmente los tenemos. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer una gimnasia rápida. Yo les voy a representar al Libertador San Martín, porque es un hombre de una talla gigantesca, un desconocido para los argentinos. Las injurias más grandes al Libertador se las hemos hecho los argentinos hasta nuestros días, ¿eh? Estos pseudos historiadores que tiene el presente, que dicen lo que quieren de San Martín. A esos miserables, para decirlo con elegancia, les dedico una poesía que escribió ese gran hombre que fue, ese gran filósofo, ese gran hombre de Dios que fue Castellani, del cual habló con mucha solvencia Hugo. Dedico un verso a esta temática. A todos estos miserables que escriben sobre San Martín en nuestros días, le dedico este verso. San Martín ha sido grande y hoy es grande su memoria. Pero no basta su gloria para cubrir un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que lo que escribe su historia. Sigamos adelante. Hablamos de Belisario Roldán, pero podemos hablar de hombres con mucha sabiduría y con una gran humildad y con errores, como fue don Atahualpa Yupanqui. Pero él sabía decir, los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, ¿eh? Entonces, yo les quiero presentar al Libertador como lo ve el mundo, para que empecemos a entrar en calor. Porque esa es la personalidad que yo quiero presentarles a ustedes como un exacto líder para el siglo XXI, para el tercer milenio. Tiene una fuerza el Libertador. Y saben una cosa, es un héroe cristiano y mariano. Miren, yo tengo muchas causas para irme al infierno, pero no quisiera agregar que cuando llegue arriba el Señor me diga, te puse un héroe cristiano y mariano y no le diste pelota. ¿Cuántas patrias hay que tienen un padre fundador cristiano y mariano? Hagan la prueba. Y ya que están y que les gustan los medios informáticos, busquen Libertadores. En la historia universal, miren, hay registro del 180 en adelante. Del 180 antes de Cristo, más o menos, según Toynbee. Bueno, busquen Libertadores. Van a ver la sorpresa que se van a llevar. Y ya que están, busquen ejércitos Libertadores. Porque ejércitos, según Toynbee, este gran historiador de nuestro tiempo, en el 13.000 más o menos antes de Cristo, se organizaron las primeras comunidades que generaron una fuerza armada para defender un territorio de caza. Ya les gustó el territorio de caza de al lado, entonces ya lo anexaron, y ya les gustaron los paisanos que estaban ahí, los terminaron haciendo esclavos. Busquen ejércitos libertadores. Hace poco estaba en el área fundacional, donde hemos sabido ir con las hermanas, ¿no? Alguna vez haciendo un city tour sanmartiniano, fui con unos franceses y le dije, amigos franceses, este es un monumento político. Lo más importante que pasó acá se lo voy a decir yo. Aquí se le juró a Nuestra Señora del Carmen, y estoy hablando de historia, no de religión, y se juró la primera bandera libre de América. En la patria de ustedes, amigos franceses, ¿alguna vez hubo un ejército libertador? Se quedaron mudos los franchutes, por supuesto. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacer un rápido pasaje por los monumentos que tiene en el mundo el general San Martín. Vamos a ver un video que me regalaron los franceses de Boulogne-sur-Mer, que lo aman a San Martín. Está todo en francés, menos una frase que está en castellano que yo quiero que volvamos a escuchar, lo que nos dicen los franceses de hoy a ustedes y a mí, que somos argentinos. Vénganse más adelante para que puedan aprovechar y ver bien los videos. Sí, porque es bastante pichulera esta pantalla y entonces si no vienen para adelante no van a ver, van a ver menos que un perro por la oreja también. Y hay varios paisanos que están allá en el fondo, meta mate nomás. Espero que tomen a sus anchas. Y hay algunos echados también en el fondo. Hay de todo, hay varios especímenes allá en el fondo, ¿eh? Me hacen acordar a algunos alumnos tan especiales. He sido muchos años profesor en colegio secundario, ¿no? Y he hecho de las mías también, porque habría que matar a un adolescente cada 10 minutos, más o menos. Un día había hecho pintar unos baños en acción cívica, digamos, y paso y había un angelito, mientras vienen los del fondo para acá, que iba por la U, letra grande, firme, le digo, qué bonito, hijo, venga. Ya vengo, voy a la casa del alumno, timbre. ¡Ay, qué le pasó al nene! Cuarto año, nene, ¿no? Con piernas velludas, digamos. Está acá el nene. No le ha pasado nada, señora. ¿Me permite el baño? Sí, cómo no, rector. Estamos. No, no, si no vengo de la limpieza. Permítame el baño. Le llamo al baño. Venga, hijo. No, me decía, venga. Escríbale a la mamá en la pared lo mismo que estaba escribiendo en el baño del colegio. Todavía le deben estar pegando escobazos, ¿no? Se acabaron los grafitis de los bancos también. Iba a la casa, timbre, señora, ¿me permite la mesa? Venga, hijo, escriba lo que estaba escribiendo en el banco. Se acabaron los grafitis. Si no, uno lo tiene que asesinar y no se puede, ¿no es cierto? Hay algunos alumnos que me les he puesto a 2 centímetros. Digo, ¿sabe lo que tengo ganas de hacer con usted, hijo? Apretarle el cuello con estas manos hasta que le salgan los ojos. Pero no puedo, no puedo, hijo, lamentablemente no puedo. Se anima a prender el cerebro y ser un alumno 5 minutos. Así llega a su casa y le dice a su mamá y a su papá, mamá, fui 5 minutos un alumno, después fui una ameba, un ornitorrinco, lo que usted quiera. Una lombriz de tierra, lo que quiera. Bueno, empecemos con los franceses. Dele. Escuchen esta frase en francés porque es tumbativa, ¿eh? Me hace acordar a la gracia tumbativa que lo habló San Pablo, mire. Escuchen, por favor. Todo argentino que se precie de tal debe conocer en detalle la vida de don José Francisco de San Martín, su acción y su obra, vivirla, luego exponerla. Es obligación patriótica. ¿Escucharon? Está bien. ¿Ustedes escucharon lo que dijeron los franceses? Lo aman a San Martín. Estos son los franceses de Boulogne-sur-Mer. La estatua esa que vieron ustedes la llaman la estatua del milagro. Pasó la Segunda Guerra Mundial y ninguno de los bandos se animó a meterse con esa estatua. Quedó en la ruina Boulogne-sur-Mer, menos estatua. Lo aman los franceses de Boulogne-sur-Mer. Mis jóvenes profesores de historia Me dice, ¿por qué se lo agarraron si es nuestro? Y yo le hice la misma pregunta. ¿Y sabe lo que me dijeron los franceses? Y me gustó la respuesta. Mira, en nuestra tierra nunca hubo un libertador. Y este señor fue un libertador de los grandes. Quiso vivir y morir en Francia, así que es un poco nuestro. Me gustó la respuesta de los franchotes. Pero ustedes escucharon lo que dijeron, ¿no? Vamos al video de presentación del libertador. Esto lo han hecho mis jóvenes alumnos, con tal de que yo no hable, me hacen videos y me ponen. Pero bueno, este está bastante bien hecho. Y muestra algunos monumentos de San Martín. Me gustaría que los vean detenidamente. Yo después voy a hablar brevemente. Y ubicado el libertador, lo vamos a modelar como un verdadero líder para el tercer milenio. Pero para practicar ahora, ¿eh? A partir de ahora. Dele rosca, vamos. Ese es el... Miren qué bonito el logo que hicimos del Centro de Estudio e Investigaciones Libertador San Martín. Mire qué frase, ¿eh? Al americano libre le corresponde transmitir a sus hijos la gloria de los que contribuyeron a la construcción de la patria. ¿Lo estaremos haciendo eso? ¿Qué opinan ustedes? Eso es para cuando voy a la mal llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le llevo montaña y cóndores. Siempre me peleo. Le agradecemos a la Ciudad Autónoma, profesor. ¿Cómo dijo? De la Ciudad Autónoma. ¿Usted es profesor de historia? ¿Sí? ¿Por qué dice esa burrada? ¿Qué Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Son capital federal ustedes de 1880. ¿Cómo se van a poner las pilas? El título más honroso que tiene. Bueno, espero que los del fondo vean algo. Por las caras, muy bueno lo suyo. Espero que haya hecho una buena seña. Yo vi que levantaba la mano, ¿verdad? Bueno, ajustense los cinturones. Ese es el monumento que tiene en Cerro La Gloria. Pero, Cuna de la Libertad de Tres Naciones. ¿Cuándo vamos a poner ese letrero? ¡Por Dios! Bueno, abróchense los cinturones. Ese es el daguerrotipo del general San Martín. Es una foto que le hicieron. Ya está ciego el general San Martín, 4 años antes de su muerte. Tiene el costurón que le hicieron en San Lorenzo. Está peinado como un criollo, pues nos han vendido la imagen del mariscal francés, ¿no? Con la mano acá, lleno de rulo. Una estupidez total. Bueno, abróchense los cinturones porque empieza lo bueno. Atención especial a este monumento que viene ahora. Miren qué pedazo de monumento, está en Bélgica. Mármol de Carrara. Comparen el tamaño del monumento con los granaderos que están al pie. Están por arriba de los 2 metros los granaderos. Miren. Mármol de Carrara, el pueblo de Bélgica, el libertador San Martín. Atención especial, solamente los reyes y algunos príncipes tienen monumentos ecuestres en Europa, miren. Ya vamos a hablar de este episodio. Este está en la primera ciudad de Estados Unidos, después de su capital, en el Central Park. Miren qué pedazo de monumento que tiene. Ojo, no hemos puesto un mango los argentinos para hacer estos monumentos, no nos vayamos a confundir, ¿eh? Miren qué pedazo de monumento. Bueno, ahí está el libertador con poncho, como sabían dar, peinado como un criollo. Este es un cuadro que hizo un pintor español, se llama Fidel Ruiz Maton, y yo lo he descompuesto, porque el cuadro se llama Dos Gigantes, San Martín sobredimensionado en Ranchillo y la pared sur de la Aconcagua. Este también es interesante, siempre el mismo título del general San Martín, Libertador, Libertador. Este está en Washington D.C., en el Parque Capitolio, de dos hombres a caballo, George Washington y José de San Martín. ¿Saben lo que dice este monumento? Libertador San Martín armó un ejército, cruzó una cordillera y liberó tres naciones. Referente de la justicia, la libertad y la democracia en Washington. ¿Qué tal? Cuando por razones de política inferior sacaron los granaderos de Yapeyú, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le rindieron homenaje al general San Martín. En fin. Este es muy interesante, porque está en la principal plaza de Berlín. Fíjense atentamente, está San Martín con pinta de criollo, no está vestido mariscal francés lleno de rulo y de entorchado. Y fíjense que tiene bajo el brazo San Martín. Ajá. Un libro. Y no se le escapa detalle a los alemanes, ¿eh? Está con el uniforme que usó en el Alto Perú cuando fue protector, con las guardas incaicas que tenía abordadas las chaquetillas del protector, ¿no? Sin oropeles, sin nada raro, como por ahí nos venden esas imágenes ridículas de San Martín. Este también es interesante, está en Canadá, se ve algo por lo menos, lo demás imagínenselo, por favor. Algo se ve, ¿no es cierto? Peinado como un criollo, ¿ven? Que no tiene rulos ridículos. Está también con la chaquetilla que usó de protector del Perú, que está engalanada con guardas incas, ¿no? Siempre el mismo título, Libertador, Libertador. Acá está como Regresa a la Patria. Ese lugar se llama, es a la salida del Portillo Argentino, desde entonces se llama el Real de los Amigos. Ahí se encontró con Olazábal, es lo que da esta pintura de origen al monumento que está abajo en el manzano. Así vuelve a la patria San Martín, con un riquísimo guarapón, sombrero peruano, poncho. Esta es la zona de cordillera donde vuelve a la patria después de 13 años de campaña. Esta es la tumba de San Martín, algo vamos a hablar de esto también, de las estupideces que se dicen, por supuesto, estos caraduras que dicen que son historiadores. Miren qué linda letra que tenía Libertador. Escribía sin renglones. Los peritos que han analizado la letra dicen que era un hombre de personalidad estable, de firme voluntad. Sacan un montón de rasgos de San Martín. Es muy interesante el trabajo de estos peritos. Y tiene una linda firma. Y estos hombres firmaban en serio. Hay algunos profesores de historia mía que han incorporado algunos rasgos de la firma de San Martín para homenajear al Libertador. Esta es la imagen de Nuestra Señora Carmen de Cuyo, patrona y generala de la causa de la libertad. Y estoy hablando de historia, no de religión, ¿eh? Yo puedo ser mahometano, taoísta, pero estoy diciendo lo que tengo que decir. Y tiene un valor agregado, porque es la única imagen que salió sana del terremoto que puso a Mendoza en escombros. Este es el aspecto que tenía San Martín, de 37 años, cuando era gobernador intendente de Cuyo. Sin rubros ridículos en la cabeza, sin entorchado, una chaquetilla lisa con la banda azul celeste que le cruzaba el pecho y la cintura. Que heredó de otro grande de la patria, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Esta es la primera bandera libre de América, que algunos confunden y llaman la bandera de Mendoza. Este es un tema interesante. Este es un cuadro que pintó uno de los marinos españoles derrotados en San Lorenzo, que quedó impactado por la figura de San Martín y pasó junto con su jefe, Juan Zavala, a las tropas patriotas. Bueno, listo, paremos la informática. Usted que es joven y fuerte, pase, miren, pasen y devuelvan. Están las dos imágenes que acabo de decir, que son las imágenes oficiales del Instituto Nacional Sanmartiniano. La foto de San Martín y el trabajo que hizo Fidel Dolmatón, que sacó la cara del Libertador y la traspaló a este Libertador de 37 años, que era gobernador intendente, con la chaquetilla que sacó del Museo Histórico de la Nación. ¿Sería tan amable? Bueno, San Martín vuelve a la patria después de 13 años de campaña y se encuentra con la orden de Rivadavia de captura y muerte para el general San Martín. Se entera Estanislao López, le dice: mi general, cuando usted se quiera mover, me avisa que lo vamos a escoltar con... No, amigo, yo motivo de guerra civil, no faltaba más. Agarró su hija y se mandó a mudar. Nunca falta alguna profesora de historia que no se anima a hablar y me dice: profesor, cuando termina con... no diga esas cosas, porque es un prócer, imagínense los chicos. Así que, pero no es lo que digo yo. ¿Me permite, señora? Le voy a leer una carta a San Martín que habla de Rivadavia para sacarle la duda que tiene usted. Está en el Archivo Histórico de Mendoza, una copia. La pueden ver a la profesora Búcolo, de parte mía, cuando quieran, que les dé una copia. Esta carta está fechada el 20 de octubre de 1827. Le escribe el Libertador a O'Higgins y le dice: ya habrá usted sabido la renuncia de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa. y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Y sigue escribiendo San Martín, Rivadavia y sus satélites. A usted le consta los inmensos males que estos hombres se han hecho no solo a este país, sino al resto de la América con su infernal conducta. Por si alguien tiene dudas de qué Rivadavia estoy hablando, y que no es mi opinión, es la opinión autorizada del general San Martín que firma. Pero cuando le digo a mis jóvenes profesores de historia, ahora me permito decírselo a ustedes, la historia hay que construirla sobre hechos positivos. Así que fui a buscar en Rivadavia hechos positivos, y lo encontré horas antes de su muerte. Pide papel y lápiz Rivadavia y escribe: qué desesperación experimenté en mi alma al tener ahora plena conciencia de haber arrojado el país por caminos extraviados que lo condujeron a un abismo. Perdón, perdón. Creo que el tercer perdón ya está subrayado, ya no puede seguir escribiendo porque le tiembla el pulso. Y dona todos sus bienes a la Confederación Argentina. Quedémonos con esa imagen de Rivadavia, por favor. Muy bien. Llega el Libertador, intenta bajar en Inglaterra. No lo dejan bajar los ingleses. No alcanzó ni a mostrar los documentos. Claro, venía un Libertador, y no cualquier Libertador. Un Libertador que había terminado con el poder monárquico de España en América. Miren, el Imperio Español fue 26 veces más grande que el Imperio Romano. Y como había la Santa Alianza en vigencia, los países más poderosos de Europa se habían aliado para extirpar cualquier revolución en el punto que se dieran. ¿Andamos bien de tiempo? Supongo que tiene reloj usted, ¿no? Porque si no... Bueno... En realidad te preferiría tomarme un Malbec, pero si empiezo a tomar vino hasta ahora. Falta poco, gracias Hugo. Ese aliento es importante. No puede entrar en Inglaterra. Intenta en Francia, ahí no llega ni al puerto. Viene el práctico en el bote y le dice: no baje, general San Martín. ¿A dónde va a parar San Martín? Al reino de los Países Bajos. Primera reflexión que me permito hacerles. Fuimos libres antes que Bélgica y que Holanda. Pequeño detalle, ¿no? Existía el reino de los Países Bajos, gobernado por un déspota, Guillermo I de Orange. ¿Le suena el apellido Orange? Era un déspota, un miserable. Y aquello no funcionaba, era una mala alquimia. Dos líneas distintas, intereses políticos distintos. Se gesta la revolución, con un pronóstico malo para los pretendidos ser liberados belgas. Le ofrecen el mando al general San Martín. Y escuchen esto, por favor. No quiso ser el Libertador de Bélgica. Pero se ve la influencia de San Martín. Miren, esto le admiraba al doctor Favaloro. Qué hombre, Favaloro, ¿no? No falta un curso donde hay algún alumno, son todos posgrados. Me dicen, qué bárbaro, cómo perdimos ese hombre. A mí me duele, es una asignatura pendiente. Profesor, ¿usted qué lo trató, que fue amigo? No, yo no fui amigo. Lo traté por temas vinculados a San Martín. ¿Por qué cree que se mató? Y me viene al dedillo esa pregunta. Y ahora se las tiro a ustedes también. ¿Por plata? No seamos tontos, con el prestigio que tenía Favaloro, por teléfono, hubiera conseguido esa guita en medio día. ¿Saben por qué se mató a Favaloro? Porque le faltaba a Dios. Y si ustedes me sacan a Dios, yo me suicido acá con lo que tenga a mano dentro de unos minutos. ¿Y qué mal cristiano debo haber sido yo? Porque soy cristiano, aunque no lo aparente. Que no fui capaz de mostrarle al doctor Favaloro un Dios Padre, contenedor. Era deísta, era un hombre virtuoso, pero tenía una creencia de un Dios difuso, ¿no? Bueno, ya les pasé el aviso también a ustedes. Sigamos. San Martín hacía la guerra al menor costo de sangre posible. ¿Ustedes creen que el ejército que ha desplegado Estados Unidos y sus aliados, la coalición en el Golfo Pérsico, hace la guerra al menor costo de sangre? Porque eso ni la mamá de Bush se lo puede creer, ¿no? Y para hacer eso hay que ser extremadamente genial. Y ahora voy a hablar muy brevemente del orden militar, porque también soy profesor de historia militar. Miren, la máxima expresión del orden militar es la estrategia. Y la herramienta de práctica, la estrategia es la táctica. Ha habido grandes estrategas en la historia, sí, Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, von Meisten, Napoleón. Sí, eran grandes estrategas. Pero necesitaban sus generales tácticos para llevar adelante esa fantástica elucubración estratégica. En San Martín se da una amalgama fantástica. Era un increíble estratega y un magnífico táctico. Por eso las acciones en San Martín tienen su firma, son de él. Y en las afueras de una ciudad que se llama Brujas, sin alusión personal a ninguna suegra, ausente o presente, incluido la mía que ya partió, 12 años viví con mi suegra, soy como los caballos mansos, ya no tengo ni cosquilla, no veo una mujer y me da orden y yo me entrego, no tengo problema, ¿no? Y ella decía que no escuchaba, y yo por ahí me ponía al lado y decía, algo es algo, dijo el diablo, y se llevó una suegra. ¡Qué feo lo que está diciendo! Pero si usted no escucha, por otra. Así que 12 años con mi suegra, es parte del purgatorio, supongo yo, de los pocos méritos que podré llevar arriba, señor, viví con mi suegra. Que algunos teólogos dicen que San Pedro lo negó 3 veces porque le curó la suegra. Vieron que hay un evangelio que le curó la suegra y se negó. Por favor, es una broma, no digan que lo he dicho yo, me lo contó un cura, porque me va a ganar San Pedro arriba. Ya que tengo dificultad para entrar, encima me sigo echando tierra. Bueno, me encanta que se rían cuando hablamos de historia. No se imaginan la alegría que tengo yo también. Bueno, hay 3 acciones. Hay un norteamericano que si viene, hay 2 personas que yo ya les recomiendo. Si llega a venir el doctor Rodríguez Jurachi, es un eminente abogado chileno, es el presidente del Instituto Nacional San Martiniano de Chile. No se lo pierdan, es una delicia escuchar las disertaciones, soy amigo personal y lo admiro este doctor. Y el otro es un gringo que si viene, ya les voy a pasar el dato para que lo escuchen, es un tipo que sabe, San Martín, es un investigador. Yo tuve el honor de acompañarlo por varios lugares, me hizo pasar una vergüenza este gringo porque terminamos el circuito, fuimos a San Lorenzo, cruzamos a Lomo de Mula, Chile, estuvimos en Chacabuco, estuvimos en Maipo, de ahí nos fuimos al Perú, y cuando nos volvimos, la Real Academia Nacional de la Historia y pidió una conferencia. Y este gringo se despachaba, claro, había escuchado los insultos de los vaqueanos y largaba la barbaridad esta como si fueran flores. Porque es así, José, ¿no es cierto? Malo como avispa con 2 culos. No diga eso. Y me miraban los académicos como diciendo, ¿qué enseñó el gringo este? No, yo no le enseñé nada, ¿no? El tipo largaba como flores la barbaridad que había escuchado, ¿no? Y dijo cosas peores, por supuesto. Yo no sabía, yo estaba metido abajo de la mesa, ¿no? En fin. Bueno, lo que sabe este gringo. Este gringo dice que en las afueras de Brujas se dio la decisión. Yo he descubierto 3 acciones que tiene la firma de San Martín. Este gringo dice que él ha visto 5. Por eso el pueblo de Bélgica lo ama, San Martín. Y por eso está montado a caballo ahí. Estaba dando una conferencia hace un par de años a los montañeses acá en Mendoza y había una señora belga. Se paró y empezó a aplaudir. ¡Viva el general San Martín! En Tucumán me pasó lo mismo. Estaba dando una conferencia en la universidad, se paró un belga que parecía que le hubiera puesto unos mangos para que cuando hablara de esto no lo podíamos hacer callar al belga. ¡Viva el general San Martín! ¡Viva! Bueno, en ese momento San Martín pasa de vuelta a ser un hombre público. Entraba al teatro y lo aplaudían de pie. Lo identificaban con su libertad, los belgas. Ahí se da cuenta que ha vuelto a ser un hombre público, cosa que no quiere ser, toma a su hija y entra a Francia, que ya se había levantado la veda. Esa era la veda que había. La Santa Alianza estaba haciendo fuerza para que no se produjera justamente lo que se produjo. Por eso no dejaron entrar ni en Inglaterra ni en Francia. Muy bien. Bueno, dicho esto, está presentado el general San Martín. Nos hemos reencontrado con el libertador. Bueno, ahora podemos hablar de liderazgo. La primera característica, la regla de oro del liderazgo, anótenla porque es para vivirla. No se puede creer en el mensaje si no se cree en el mensajero. Y el libertador es un mensajero absolutamente apto. Miren, me viene a la mente la primera proclama cuando llega a Mendoza. Ha llegado la hora de los verdaderos patriotas. El lujo y las comodidades deben avergonzarnos. A partir de hoy nuestros sueldos, empezando por el mío, quedan reducidos a la mitad. Más o menos como pasa ahora en la política, ¿no? Muy parecido. La gestión de gobierno del Libertador acá, en Mendoza, fantástica. Entonces, regla de oro del liderazgo, no se puede creer en el mensaje si no se cree en el mensajero. ¿Cómo se construye el liderazgo? empieza por el liderazgo sobre uno mismo, en el volver a ser señor de uno mismo, señor de las cosas. Bueno, hay gente que nace con capacidad de liderazgo, otros que todos debemos hacer ejercicio de liderazgo por lo que acabo de decir. No puedo hablar de liderazgo si no lo ejerzo en mi persona, si no soy señor de mí mismo, señor de las cosas, pongo las cosas al servicio mío. No saben lo que cuesta meterles esto a los alumnos. En el secundario vivía haciéndolo, vacía la cartuchera, no, déjense joder, 14 lápices, 12 gomas, 19 reglas, déjense joder. Un lápiz, una goma, ficha, lo hago en la universidad, la ficha hay que hacerla con papel borrador, será muy prolija del otro lado, pero papel borrador. Lean lo que es lujo, yo se lo hago leer a los profesores, lea, tener un poco más de lo necesario, ah, eso es lujo, sí señor. Entonces, hay que ejercer el señorío en uno mismo, señor de uno mismo. Y a partir de ahí ejercitar el liderazgo con una herramienta que hemos perdido los hombres de hoy, que es el ejemplo personal. Está lleno de fray gatica, de esos que predican pero no practican. Y el liderazgo es para vivir. No lo digo por usted, padre Domenech, quédese tranquilo, no, es un refrán así alegórico. Es para vivir el liderazgo. Es la autoridad que debe ejercer un hombre de bien que tiene unidad de vida. Y no que el domingo voy a misa, sí, pero el lunes vamos a jugar al truco y una niña ligera de ropa baila arriba de la mesa. El martes le dicto carta a la secretaria y la siento en la rodilla para que me escuche bien y después hago negocio y el domingo voy a misa. No, eso no funciona. No debe funcionar. Unidad de vida, con todos los errores que uno pueda arrastrar. Segundo paso del liderazgo, decía San Martín que para llegar al hombre hay que llegar a través de su corazón. Y para llegar al corazón del otro, yo tengo que poner el corazón mío, ¿eh? Si no, no llego. Miren el fuego que le metió San Martín a sus hombres. ¿Alguien creen que San Martín podría haber hecho solo lo que hizo? Yo le decía, conversando acá con los mates, que me convidó muy amablemente el padre, si me da el cuero, no sé si me va a dar. Este año voy a mandar, no tengo los 5.500 hombres que arrancó San Martín, porque el terremoto nos destruyó el archivo, pero tengo 4.100 más o menos, con la posibilidad de ponerle algún oficio, mandárselo a la consultora de recursos humanos más exitosa del mundo, preguntándole qué se puede hacer con esta gente, porque estoy seguro que va a volver el informe diciendo, oiga, con esta gente no se puede hacer nada, no me diga que no se puede hacer nada. San Martín hizo un proyecto que duró 13 años y liberó 3 naciones, ¿cómo que no se puede hacer nada? Hizo al revés de nosotros, ¿Por qué capacito empresas yo? No pueden ver la empresa que quieran. O de Walmart, Nevada, Naranja, Nestel, las que quieran, las que quieran. Son empresas que facturan algunas $1.000.000 por día, sí, pero tienen los pies de barro. Han hecho código de barra de su personal. Y ninguna empresa es mejor que su gente. Y San Martín es un potenciador del hombre. Todo lo que hizo, lo hizo potenciando el hombre. Que no es una tarea menor, Qué olores que están saliendo acá, es el efecto Pavlov, para mantenernos despiertos, ¿será? ¡Qué nivel! Muy bueno lo suyo, padre Raúl. Tienes todo tipo de recursos para tenerlo despierto acá, ¿no? Ubica el efecto Pavlov, ¿no es cierto? Eso, a mí también me está resultando efectivo, Son aromas que cautivan. Muy bien. San Martín hizo al revés que nosotros. Nosotros hacemos el primer casting para elegir a los mejores, y sale un ramillete, y empezamos a matar gente. Y si podemos, hacemos el segundo casting, para seguir eligiendo, y si podemos, hacemos el tercer casting, y nos quedamos con un ramillete, matamos un montón de gente. San Martín hizo al revés, usó todo lo que pudo, y lo usó bien, porque era un potenciador del hombre. Entonces, la herramienta de práctica del liderazgo se llama trabajo en equipo, que yo no saben lo que me cuesta las empresas cuando llego, yo les suelo hacer un mapa conceptual a estos empresarios, no me ven la empresa que quieran, he ido a lugares prohibitivos como el AFIP o Renta, les he dicho, yo pensé que ustedes no tenían corazón, a ver si me prueban lo contrario. Y a más de uno le he dicho, director, ¿sabe dónde están los pistoleros de Mendoza? ¿Quiere que le dé la lista? No mande los inspectores a las viudas que están luchando en un almacén, de que se joder, ¿Sabe dónde están los pistoleros de Mendoza? Sí, bueno. Fíjense ustedes, el trabajo en equipo es entregar lo mejor que yo tengo al grupo, no lo que me sobra. Cuando yo pongo mi mejor talento, mi mejor idea, eso es trabajo en equipo. Pero para eso hay que estar enamorado de la causa que persigo con el ejercicio de ese liderazgo. Miren la pasión, el fuego que le metió San Martín a esos hombres. Les quemó el corazón. El otro día me decía un alumno, ¿cómo pelearon estos tipos? Eran leones, ¿sí? Como dice el poeta, en la batalla encontraron victoria y muerte. ¿Para quién pelearon esos hombres? ¿Para ellos? Para nosotros pelearon. Para el futuro. Entonces, hay que llegar al trabajo en equipo poniendo lo mejor mío. No lo que me sobra, o lo que me parece, o lo que figura. No. Para hacer eso hay que tener pasión. Ejercicio de un liderazgo con pasión. Si no, el trabajo de equipo no funciona. Yo le suelo decir a los gerentes, que ustedes vieron la cara de los empresarios cuando llego, yo digo, con todos los despelotes que tenemos, ¿qué nos va a decir este viejo de historia? ¿Qué nos va a decir este viejo de historia? Se les prende fuego el corazón. Hay algunos que ejercitan con posterioridad, que es lo que espero que hagan ustedes, lo que estamos hablando, porque esto es para poner en práctica, no es para mantener un día de patriotismo y alegría y después que siga el baile, ¿no? El otro día paso por Nestel y me agarra el ingeniero Rodríguez. Profesor, venga, venga. El jefe de Zona Cuyo. Venga, pase, mire, hemos puesto los cuadros con frases sanmartinianas. Ahí en la hoja avanzada que les va a dar el padre Raúl, yo les dejo las ideas fuerzas de esta charla, frases sanmartinianas, unas frases. Solo los pueblos que viven de rodillas ven sus enemigos como gigantes. Hacen más ruido 10 hombres que gritan que 100.000 que están callados, y así. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla, una tras de otra. Y les pongo una biografía que sugiero para que entren estos temas sanmartinianos, por aquello que decía San Pablo, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Un papelón, uno agarra 10 argentinos en una fila, le hace hablar sobre San Martín y tiene la versión del Villique, ¿no? El general con lleno de rulos, en el caballo blanco, nunca montó caballo blanco San Martín. Pero no hay señorita que lo perdone. El otro día me he divertido con los niños, porque esto es apto para todo público, para toda edad. Fui a un jardín, me enganchó una de las ex profesoras. Y cuando entré me di cuenta por qué había entrado ahí. Profesor, explíquele a los chicos la bandera. Ah, qué bonito, ¿por qué no se la explicaron ustedes? No, como usted venía. Bueno, empecé a hablar y no sé qué pregunto. Y uno, yo seño. ¿Cómo seño? Le digo, mira. No. Pero me ganó por no cabre, enano, hay que tener cuidado, ¿no? Dije, no me digan que hay alguna seña que tiene esto. Ahí cometí un error. Yo, sí, la señorita Paula tiene acá. No, olvídate. Y me seguía el tipo. Que digo que la señorita Paula tenía. No, está bien, olvídense. Me fui así para no verlo a la señorita Paula, ¿no? Pero son terribles los enanos. Llego a la universidad y me estaba esperando una encantadora profesora, una abuela exquisita. Me dice, ¿cómo me ha acordado usted, profesor? ¿Qué pasó? Llego a la casa de mi hija y me agarra a mi nieta, 6 años. Vení, abuela, sentate. ¿Sabés quién vino ayer a hablarnos? No tengo idea. El general San Martín. Ojalá fuera yo el general San Martín. Pero acá viene lo asombroso. Usted le dijo tal cosa, sí. Usted le dijo tal cosa, sí. Usted le dijo todo. Todo lo que le dije lo tenían incorporado. Unos enanos así, ¿eh? Así que no vayan a creer que esto es ambiente académico para ilustres profesores de historia. No. Esto es apto para todo el público. Bueno, sigamos con el liderazgo, porque es un modelo gigantesco el del Libertador San Martín, pero mucho más grande que él son sus hombres. Yo hay días que admiro más a los hombres del Libertador que al mismo San Martín. Pues San Martín era un soldado profesional, probado en la guerra, sabía lo que hacía, pero ¿y los paisanos que lo siguieron? Dejaron todo, ¿saben lo que es meter? ¿Qué diríamos nosotros un director técnico que hace cruzar, tiene que jugar la final de rugby, de fútbol, de lo que sea, de hockey, en Santiago, y hace cruzar la delegación a pie y en mula para llegar y jugar? ¿Qué diríamos ese tipo? Miren, el pasaje de la cordillera es alucinante, ¿eh? ¿Ustedes saben por dónde pasó San Martín? No me vayan a decir por la cordillera de los Andes, porque eso es obvio, como dicen los jóvenes, ¿no? Por los Patos. Miren, es un paso, el paso previo se llama el Espinacito, tiene 5.300 metros, lloran hasta las mulas. ¿No saben lo que es eso? Por ahí pasó con el grueso el general San Martín. Cuando uno llega, supera el Espinacito y encara el valle, esa es una experiencia que les pido por favor que la consideren. Un pasaje a lomo de mula por los patos es un antes y un después de la realidad argentina. Porque la campaña libertadora es lo más grande que le pasó a la patria. Más grande que el camino a la libertad para esta patria o para cualquiera, no hay. La bajada, las mulas cargueras no se animan a bajar en cuatro patas, se sientan y bajan haciendo carretillas. Por ahí pasó con el grueso de San Martín. Y llega al otro lado, con este gringo cruzamos por ahí, donde aprendió todas esas barbaridades que decía. Y él decía también, veo menos que un perro por... No. Me hizo pasar una vergüenza este desgraciado que no le cuento. Y después se reía, decía, ¿es feo lo que dije? Sí, espantoso, dejate de joder. Me ha hecho, yo transpiré como si estuviera en el examen final de una materia complicada, ¿no? Muy gracioso, y lo decía encima mezclado a los insultos, ¿no? Así que armaba una ensalada el tipo, va. Llegamos a Chacabuco, nos miramos con el gringo, estábamos muertos los dos. San Martín llega y encuentra la última columna, la del coronel Maroto. Maroto seguramente en la tumba ya debe estar saltando. No, no les cuente esto, por favor. Recién desayunados, se habían afeitado los tipos, ven el desemboque de las tropas patriotas. Por las dudas pasan la defensa. El monumento también está desubicado como un chupete en la oreja, porque lo han puesto sobre la ruta. También es una adopción de una modalidad mejor. Porque tiene una razón práctica para que se vea. Pero en la cuesta fue la cosa. Y San Martín atacó. Yo si hubiera estado ahí, le hubiera dicho, está loco, ¿usted sabe la paliza que nos van a dar estos tipos? Atacó. El gringo este hacía mortales para atrás, así. Empezó a hacer mortales en San Lorenzo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en San Lorenzo? Porque le suelo decir a los gerentes, a ver, levantar la mano, algún gerente que tenga algún empleado que se deje matar para salvarlo. A ver. Y no fue la primera vez. En España un soldado se llamaba Juan de Dios muere sacándolo al Libertador de una situación similar a la de San Lorenzo. No es común eso, ¿no? ¡Qué ejercicio de liderazgo! ¿Cómo se le metió en el corazón a esos hombres? Porque Cabral tenía conciencia de que se moría. Se tuvo que bajar en el caballo, envainar la espada, que era lo único que tenía, el sable, mejor dicho. Darle espalda a un enemigo que cargaba la bayoneta, que esa es la cicatriz que tiene el Libertador, que lo cosieron en San Lorenzo. Y hacer fuerza para sacar un tipo que está apretado bajo un caballo, que pesa más de 400 kilos. Y así le fue. El doctor Favaloro calculaba que murió a los 28, 29 minutos de la acción, del inicio de la acción, porque él me explicaba que un hombre adulto tiene entre 5 y 5 litros y medio de sangre, con una herida abierta como esa, se fue en sangre. ¿Les gusta la historia en verso? Miren, hay un gran historiador que se llama Pérez Amunchástegui, que en 1950... sacó un libro que yo se los pongo en la bibliografía, se llama Glosario Sanmartiniano, y que lo ha seguido reeditando. Miren cómo describe el verso central de San Lorenzo el profesor Pérez Amunchástegui. Porfiada el isla metralla, hiere de muerte el corcel que cabalga el cordel en medio de la batalla. Pero cual férrea muralla se yergue el pecho marcial del ganadero inmortal que al observar la caída da por su jefe la vida, don Juan Bautista Cabral. Miren cómo escribe, Amunchástegui, ¿no? Describe la Revolución Belga. 1830, Bruselas se conmueve, las huestes insurgentes invaden la ciudad. Y a San Martín acuden para que la lleve por la senda que es él, de la libertad. Palpita el pecho férreo del ínclito guerrero. También la vieja Europa le pide protección. También quieren los belgas que el sable justiciero del grande de corriente expulse la opresión. Miren cómo escribe el profesor Amunchástegui. Esto es ideal para meterle en el corazón a los niños, una historia de amor, no de odio, que entiendan que esos hombres se jugaron la vida no por odio al enemigo, sino por amor a las grandes causas de la patria, que empiezan por la libertad. Entonces, este ejercicio de liderazgo tiene un timing con un retorno exigido y exigente. Yo me alimento de la respuesta de los que lidero, y los que lidero se alimentan de la respuesta mía. Es un circuito donde no debemos dejar a nadie afuera. Como hizo el Libertador, no dejó a nadie afuera. ¿Cómo andamos de tiempo? 5. Bueno. Y me hace así el padre, ¿qué querrá decir? Tómesela, no hable más, ya lo mató, déjese joder. No, y con el aroma que viene de acá, es peligroso seguir hablando. Me van a empezar a morder las manos, ustedes las piernas, lo que venga. Qué lindo verlos reírse, realmente es gratificante cuando hablamos de historia. Bueno, fíjense ustedes que este tema, voy a contar el riesgo de caerme, al riesgo de que si me caigo no lo arreglo. Con este gringo llegamos al Perú y el Libertador subrayaba los libros y escribía en el borde. Un día estaba explicando eso y me dice un alumno, uno de los profesores jovencito, profesor, ¿qué pasó, hijo? Me cuesta creerle. No me diga, es que no había lápiz, profesor. Qué interesante, venga, trae el lapicito, venga. Ah, no, un Faber 05 como el suyo no había. Pero había grafito, fíjese qué feliz coincidencia, yo tengo un pedazo de grafito acá y le voy a encajar un 1 por preguntar estupideces. Romano, gótico, no, venga, venga, así no lo confundimos, venga. Y llegamos con este gringo, manía de San Martín, ¿saben cuántos libros tenía en su biblioteca personal leídos el general San Martín? 800. ¿Alguno de ustedes tiene 800 libros leídos? Yo no, ¿eh? No macanemos. Y encima funda la primera, cuando es gobernador funda la primera escuela de Cuyo. ¿Cómo no fue Sarmiento? No faltaba más. Sarmiento estaba en pañales. La primera escuela de Cuyo la fundó el general San Martín. ¿Saben cómo se llamó? Santísima Trinidad. Es una actitud muy masona esa de fundar colegio y poner ese nombre, por ejemplo. Ya les voy a contar los episodios con la masonería que también son increíbles. Bueno, y resulta ser que encontramos un libro que contaba las grandes conquistas de Julio César y estaba subrayado. Y con este gringo logramos sacarlo. ¿Y saben lo que mencionaba el gringo este? Un episodio gigantesco en la historia de Julio César. Parece que estaba Julio César con sus generales en un ámbito grande, con las cartas del mundo conquistado. Estaba ahí Julio César, ¿no? Y entra uno de sus ayudantes, abre César. Ni levantó la vista César. Señor, han capturado unos personajes muy... Es bueno que usted lo vea. Ahí sí levantó la mirada del César. Y le largó una de sus frases célebres, ¿no? Le dijo, Aquila nunca pit muscas. Las águilas no cazan moscas. Como diciendo, no me rompan los gobelinos porque estoy en una actividad muy importante acá. Señor, es importante que lo vea. Ustedes verán con la fineza que voy adecuando algunos términos para que sean digeribles, ¿no? Por la audiencia. El asunto es que, hágalo pasar, y entran unos tipos con cascos llenos de piel, eran vikingos, al piso ante el César, a puro chicote nomás, los tiran al piso. Soy la reina César, ¿de dónde vienen ustedes? Del mar, a ver, vengan para acá. En el centro del Imperio Romano estaba el mar Mediterráneo, los romanos llamaban el Mare Nostrum. ¿De dónde vienen ustedes? De acá. No puede ser, hasta donde habían navegado los romanos era mar, después salían una serpiente de 5 cabezas, dragones, de acá, no puede ser, el fin del mundo, ¿qué fin del mundo, señor? No sabe lo que es. Hay una tierra, los animales son gigantescos, los hombres tienen la piel negra, estaban hablando de África. Voy a conquistar esa tierra, dijo el César, y armó una legión romana, tenía 6.000 hombres, 10 cohortes de 600 hombres cada uno. Fue tan grande la misión de esa legión romana que se llamó la Legión Augusta. No hubo una legión romana con más gloria que esa. Armó la flota con los trirremes y partió. Esto lo sabemos por los historiadores. Plinio el Joven es el que más relata porque iba en la expedición. Y Flavio Josefo lo cuenta desde la costa, porque ahí lo despidió. Dicen que fue imponente la llegada de la flota romana. Yo creo que deben haber sentido aquellos hombres la sensación de los astronautas cuando llegaron a la Luna, ¿no? El César detiene la flota, se pone en la proa de su barco y ordena que avance. Era imponente la figura, ¿no? El César en la proa del barco. Los romanos eran muy supersticiosos. Y encara hacia la costa y hace, toca la quilla, toca la arena. ¿Qué hace el César? Se tira al agua, con el agua al pecho, y empieza a caminar. Llega a la costa, da los primeros pasos y ¡ah! Se mete un suelazo espectacular. ¿Qué hizo el César? Abrió los brazos y gritó, ¡África, yo te saludo! Y la legión romana entendió que el César agarraba aquella tierra, primero la bautizó, y segundo, la agarraba con sus manos. Miren la habilidad de ese tipo para transformar un hecho negativo, que es caerse, en el acto en un hecho positivo. Si yo me caigo, no sé cómo lo voy a ver, nosotros, pero bueno. ya conté este procedimiento, ahora no sé qué voy a decir. Pero cada vez que ando en estas líneas, delgada línea roja, me acuerdo del asunto del César. Eso tenía subrayado San Martín. Y nos miramos con el gringo y dijimos, San Lorenzo, Chacabuco, ¿sí? Que vi dos paisanos jugando al ajedrez ahí. Esto que voy a decir ahora no vale para ese juego. Es como si estamos jugando al ajedrez y usted me dice, jaque mate. Qué buena jugada la suya. Yo agarro el tablero y lo doy vuelta, lo pongo en jaque mate. ¿Usted dónde dice que no se puede dar vuelta el tablero? No lo vayan a usar para jugar ahora, pero es una alegoría esto. Eso es lo que hacía San Martín en las situaciones difíciles. Transformaba las cosas difíciles en cosas fáciles. O por lo menos posible. Transformaba todo esto, lo que dicen los grandes gurús. Yo le bajo ese mapa conceptual. Acá no puedo porque me pichulearon el pizarrón. Pero bueno, imagínenselo. Imagínenselo. Pensamiento lateral. Ahí coinciden todos. Peter Drucker, Tom Weiss, Kaufman, Albrecht. ¿Qué es el pensamiento lateral? Pensar de manera diferente. No saben lo que me cuesta meterle esto a los jóvenes profesores de historia. Vamos a un ejemplo práctico. San Martín, ¿usaba el pensamiento lateral? Absolutamente, no se puede cruzar una cordillera. Yo cuando llegué a España, lo primero que hice fue al archivo indio y dije, ¿por qué no pasaron los españoles por acá? Si tenían un ejército armado. Yo hubiera coincidido con ellos, no se puede pasar en forma exitosa esta cordillera. Y mucho menos pretender pelear exitosamente del otro lado. ¿Cómo no se puede? No se puede ir por mar al Alto Perú. Usted no es marinero, no tiene barco y la flota realista domina el Pacífico. ¿Cómo no se puede? Entonces, una gimnasia interesante que tiene que ver con el liderazgo. Pensamiento lateral. No saben la cantidad de veces que lo uso. Profesor, mira el trabajo que nos han tirado. Bueno, ¿qué hubiera hecho San Martín y sus hombres? Y lo más asombroso, se lo bajó sus hombres, San Martín. Los invitó a vivir de esa manera. Ya estamos, ¿no? Dying. Yo tengo una especie de reloj físico que me dice, y este olor que me está matando. Bueno, pido un fuerte aplauso para el Libertador San Martín y sus hombres que nos hicieron libres. Bueno, tenemos para hacerle preguntas. O sea, él es respetuoso de los 45 minutos. Nosotros capaz que lo hubiésemos escuchado 45 minutos más, ¿no? Pero sí, con las preguntas, que me parece que son muy importantes las que se pueden llegar a hacer. ¿Alguna? ¿Hay alguno? A ver acá, primero. Sí, hola, buenos días. En una charla que me dieron en el colegio hace unos años ya, me recuerdo esta frase: ¿por qué a San Martín le dicen el señor de la guerra? Porque lleva el menor derramamiento de sangre posible. ¿No habrá sido yo el que le dijo ese? No, visto, mira qué coincidencia. Es que es cierto, así dijo. Era señor de la guerra. Allá mago otro por el fondo, de los que está despierto, sí. Porque en el fondo allá hay otros que están volando con instrumental por allá, ¿no? Acá hay preguntas. Dale. Una concreta, ¿qué bibliografía nos recomienda para ahí se la dejo empezar? Por escrito. Ahí se la dejo por escrito, pero le adelanto algunos temas. No lean porquería, por favor. Hace poco vino un delirante a hablar de la infidelidad de San Martín. Le hemos metido una denuncia penal a ese angelito por daño, injuria y daño moral a la figura del Libertador. En una faena de comadre, se dice, me dijeron. ¿Por qué me sacó el micrófono? Me hace acordar una monjita que yo estaba dando clase con la universidad y me sacaba la ficha. Ella y una profesora, estaba el portafolio medio abierto y yo veía que sutilmente. No sé si está presente acá. ¡Uy, sí, está ahí la hermana presente! Pero hice un negocio extraordinario. Me regaló un rosario que llevo. Así que salí ganando yo, querida hermana. Yo le di una ficha abusada y usted me regaló una herramienta para ir al cielo. Miren qué pedazo de rosario. Y me lo controló la monja. Dice, a ver si lo está rezando. Dale. Allá. Acá, Gustavo, dale. Profesor, una pregunta. Usted habla del pensamiento lateral que sí. conviene ejercitarlo. ¿Cuáles serían métodos para aprender a utilizar este método? Mire, el primer método que es práctico en este pensamiento lateral es cuando viene una cosa difícil, donde ya hay prácticamente un paradigma. Esto se resuelve así, siempre lo hicimos así. El primer desafío es para aplicar el pensamiento lateral, ¿eh? Porque hay gente que dice, no inventé nada, esto está hecho así, a nivel docente, a nivel empresarial. Pensamiento lateral. A ver, ¿qué otra solución hay? A ver, ¿de qué otra manera se puede resolver esto? Y le aseguro, miren, el modelo San Martín es tan apto para nuestro tiempo, porque hoy la Argentina está en crisis, Mendoza está en crisis, el mundo está en crisis. Y San Martín vivió en el medio de la crisis. Sin recursos, nunca tuvo una condición ideal. Si hubiera tenido una condición ideal, todavía estaría contando mulas, ¿no? No tuvo recursos adecuados, no tuvo medios adecuados, no tuvo gente adecuada. Usó la que tenía que usar. Y siempre afrontaba, le doy un ejemplo práctico de San Martín. El Ejército Libertador no tiene pólvora. ¿Qué podrá hacer un ejército que tiene que ir a la guerra y no tiene pólvora? La compramos, jefe, no hay un mango. La pedimos prestada, ¿a quién? ¿Qué hizo San Martín? Eso también dice Peter Drucker. El verdadero líder en el tercer milenio es capaz de transformar las amenazas en oportunidades. Y si tiene mucha espalda, en fortaleza. ¿Qué hizo San Martín? La fabricó. Pasó de ser muy pobre a ser médico. Hizo su propia pólvora. La hizo de un saladero de Álvarez Condarco. Nunca tuvieron ser, ya podemos hablar de comida porque ya estamos sobre el efecto Pavlov, así que. Estuvo cerca de la parrilla, faltó sal, manotea el parrillero, tira sal gruesa y usted siente ¡pa! ¡Pa! Del saladero de Álvarez Condarco hicieron una pólvora excelente. Ahí tiene un ejemplo, ante una situación límite que no se sabe para dónde disparar, con ingenio y con talento buscar una solución distinta, la que no se le hubiera ocurrido a nadie. Y como esa, en la historia del Libertador y de sus hombres, le puedo contar, podemos hablar el resto de la tarde, mañana y media docena de días más. Lo que lo empuja al pensamiento lateral es buscar una solución ante un caso difícil. Que en algunos casos ya tienen paradigmas, pero no sirve. Siempre que se aplicó el paradigma, fracasó. Porque nadie se animó a dar el paso siguiente, que es el pensamiento lateral. Estoy muy cerca del borde acá, espérese. Dile, allá en el fondo que no lo dejan preguntar, cada vez que levanta la mano, sí. Bueno, más que nada, no sería tanto una pregunta, sino una anécdota, sino que me encanta el Libertador. Por ejemplo, Mitre se encargó de defenestrarlo, de mostrarlo como un unitario, como un liberal sucho de su calaña, ¿no? Todo ladrón cree que los otros son de su condición, así claro, que se aplica perfectamente. Lo cuando que en realidad, bueno, todos sabemos que San Martín, como usted lo dijo, fue un libertador hecho y derecho y católico y mariano. Sobre todo. ¿No? Me alegro que me diga eso, porque la pregunta final, y lo suelo decir a la empresa, qué lindo lo que nos ha dicho, profesor, ¿cómo se hace esto? Hay que estar muy agarrado de Dios, y especialmente de su dulce madre, que es lo que hizo San Martín. Esa es la receta infalible. Pero siga, que es interesante su pregunta, no, o su comentario, perdón. Una frase también justamente que prueba eso, y que prueba que no es masón sobre todo, es una frase que dice, y un decreto que lo hizo, que aquel que blasfeme en contra de la Virgen será atravesado la lengua con un hierro caliente. Sí. Si San Martín hubiera sido masón, nunca hubiera hecho eso. Pero además, mire, un día mi profesor de Venado Tuerto estaba podrido de pelearse con los masones. Dijeron, véngase, vamos a hacer un congreso, y me fui. De paso nos comimos unas aupas, pero espectaculares, porque había rural en ese momento. Así que nos comimos unos asados, nos tomamos unos vinos interesantes. Y vino la conferencia. Entonces íbamos entrando y me dice el profesor que me invitó, ahí está el presidente del NOA, de la masonería, profesor, ah, muy bien. Le abrí mi conferencia, el tipo me levantó la voz. Cuando voy saliendo me encara, mucho gusto, profesor, le agradezco. Yo soy el presidente de la masonería, de la zona noroeste. No me diga que me está sacando una foto, no gaste pólvora en chimango, mire. ¿Usted sabía que San Martín era masón? No me diga. Sí, yo le voy a explicar, no me diga. ¿Se me permite el pizarrón y la tiza? Sí, cómo no. Entonces me hace una T. Me dice, esta es la Catedral de Buenos Aires. Le digo, ¿usted la conoce? No. Qué buen comienzo el suyo, pero siga. No, esto me lo explicó el profesor Felipe Pigna. Sigue siendo muy bueno el comienzo, siga. y no es un cuadradito, es un rectángulo. Me dice, esta es la zona consagrada. Y San Martín, como es masón, está enterrado afuera. Que notable lo suyo. Le digo, traigo la tiza. ¿Tienen papel y lápiz? ¿Cómo, profesor? Si tienen papel y lápiz, ¡ya! Escríbale al Papa. Porque entre usted y Peña han mutilado la más hermosa historia de la religión católica. Porque San Martín está acá. Y el dueño de casa se llama Jesucristo. Está a la misma altura y del otro lado. ¿Que era masón Jesucristo? ¿Qué profesión tiene usted? Soy licenciado en bioquímica. ¡Licenciado en bioquímica! Oye, Angelito, dedíquese a la bioquímica y déjese de hablar tontería. Hágame el favor, traiga noticias para acá de vuelta. ¡Pum! Entonces, de esos paisanos, ¿sabe cuántos me he cruzado esos paisanos? Estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba en Puerto Madero, una zona muy, muy agradable de la capital federal, en el piso 22, en una empresa que se llama Weatherford. Empresa que no le dan a uno ni la mano gratis. Esa empresa me regaló una computadora cuando se me rompió, otra un proyector, otra sonido. Impresionante. ¿Hay un bebé por allá? Ah, ya hay un bebé. Yo dije, porque acá no veía ningún bebé. Yo veo poco, pero hay un bebé. Escuché un gritito ahí hermoso. Bueno, empieza a hablarle de San Martín ya de esa edad, ¿eh? Como de... Pío XII decía, ¿qué edad tiene tu muchacho? 3 meses, Santo Padre. Bueno, empezar a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque a través de la piel, ¿no? Bueno, ¿en qué estaba? Ya se me fue el macho al parlarlo. Me distraigo con estos dolores, ¿eh? Ah, bueno. Estábamos en Puerto Madero, en piso 22. Y me llaman de la Junta de Estudios y me pongo, y había 3 ingenieros ahí hablando. Che, ¿dónde está enterrado San Martín? En Yapeyú. No, no seas animal, en Mendoza. Dejé el teléfono y dije, ¿son ingenieros ustedes? Qué bien que lo disimulan, qué interesante, ¿eh? ¿Tienen cerebro ustedes o...? ¿Dónde sacaron esa pavada? Está en la Catedral de Libertad. ¿Acá? Pero sí, hombre. Tiene un monumento importante, que ahí también entran los masones a hablar pavada, ¿no? Que está boca abajo, que está... Miren, cuando muere el Libertador, pasaron 30 años para traerlo a la patria. Luego hizo un presidente que se llamaba Avellaneda. Y cuando se enteraron los argentinos que volvía el Libertador, se fueron masivamente sobre el muelle de Buenos Aires, ¿no? De todas las regiones del país. A todo esto mandó la fragata de Villarino, una fragata... recién hecha en Inca la Perra, la mandó, qué lindo nombre ese para Inglaterra, no se enoja la profesora de inglés, no diga eso, profesor, sí, lo dice el Martín Fierro, Inca la Perra. ¿No le gusta ese nombre para Inglaterra? A mí me encanta, Inca la Perra. Llega la fragata de Villarino con una urna de plata a buscar la ceniza. No, no hay ceniza. ¿Cómo que no hay ceniza? No. Lo reciben Mariano Valcarce, su yerno, su hija, Mercedes, Tomasa, de San Martín y Escalada de Balcarce. Está mal escrita la avenida San Martín en Mendoza. La avenida debe llamarse de San Martín, porque el apellido del Libertador es de San Martín. Está mal escrita la denominación de su hija en San Francisco. ¿Se acuerda que fuimos a ver los restos? Y de una de las nietas, Mercedes. Eso me costó una discusión en la luna de miel con mi mujer, que es Alame, yo peleándome, estábamos embarbados. Y me dice mi mujer, ¿usted sabe que mi mamá fue con las chicas San Martín al colegio, que eran descendientes de San Martín? No, guapa, no, no diga eso, por favor. José, me lo dijo mi mamá, se lo puede haber dicho su abuelita también, pero no es así. Una gran pelea, fíjese usted en la luna de miel, qué pedazo de angelito, yo, ¿no? Pero tenía razón, y llegó mi mujer y le encaró a mi suegra, y mi suegra agarró el teléfono. Chicas, ustedes son, no, pero quedaba tan bien decir que éramos descendientes de San Martín, claro. No dejó descendencia el Libertador, tenía, eran 5 hermanos la familia, ¿no? La mayor se llamaba María Elena, muere viuda y con una hija minusválida que se llamaba Petronila. Después le seguía Juan Fermín, muere en combate, soltero. Manuel Tadeo muere como consecuencia de la herida, que era muy común no morir en la batalla, pero sí fuera de ella, porque no había transfusiones de sangre, no había penicilina, no había antibióticos, así que una infección, 3-4 días partían. Justo Rufino, que lo acompaña en el Perú, soltero, no se le conoce un hijo. Y San Martín, que tuvo una hija, que a su vez tuvo 2 nietas, que tampoco tuvieron hijo. Por disposición del Señor, no hay continuación directa. Por eso lo tenemos que clonar un poquito cada uno de nosotros, ¿no? Estaba un día en la fundación y un poco le respondo lo que dice usted, Favaloro, vive Favaloro, me dice, venga, venga, ¿ya se vuelve a Mendoza? No, le digo, estoy por acá, venga, que quiero presentarle mis jóvenes médicos, todos doble pechuga, el más idiota tenía un doctorado en Alemania, otro en New York, pero en cultura general y específicamente en cultura vinculante a la gran historia de la patria, cero. Estaban discutiendo un libro, no me acuerdo qué libro había salido, El General Cabalga o El General y la Fiebre, no sé qué divague era ese libro. Me dice, venga, venga, que se los quiero presentar. ¿Qué opina usted de él? Porque ese libro trataba una estupidez que dice Vicente López, no el del himno, un tipo que le hizo meter la gamba a Mitre, a un montón de historiadores con mentiras y con... Él decía que el capitán Bermúdez, el segundo jefe de Cuarón, se había suicidado porque se sintió afectado, porque no tuvo una buena actitud en el combate, no, una opinión totalmente descalificante, mentirosa. Yo me dice, ¿usted qué opina del tema? Y yo no soy médico, doctor. No, bueno, pero usted ha investigado el tema. Sí. ¿Qué diría usted? Yo haría un taller, ahora necesito un voluntario que haga de Bermúdez. Para un médico jovencito, ¿no me van a cortar la pierna? No, venga, doctor, es sin sangre el taller. Venga, acá está el capitán Bermúdez. Cañonazo, le mata el caballo y prácticamente le voló la pierna. ¿Dónde le hubieran cortado la pierna? Atención especial, estoy hablando del año 1813. No me vengan con el bisturí láser. Discutieron acá. Ajá. ¿Cómo hubiera terminado la cirugía? Hubiéramos suturado. O sea que no habría habido torniquete, primer pelotazo entonces. Vamos a la opción de que hubiera habido torniquete. A ver, háganle un torniquete al doctor. Ahora sí, traigan, venga, háganle un torniquete. Che, no apriete, háganle un torniquete como si le hubieran cortado la pierna. Le hicieron torniquete. Inutilícenlo, creo que se lo ataron atrás el brazo, porque el mismo cañonazo que le mató el caballo, casi le vuela el brazo, así que le quedó el brazo derecho, creo que atado atrás. Le dije, comience el suicidio, capitán Bermúdez. Y me dice, Pablo, ¿por qué no nos explica cómo le fue en San Lorenzo con el gringo este? Había un pizarrón ahí, bueno, me puse a trabajar en el pizarrón. Y Bermúdez le daba, ¿no? ¿Qué pasa, capitán Bermúdez? ¿No se puede suicidar? No puedo. Le dije, ¿ustedes son médicos, en serio? Que yo me chupo un buzón de esto, pero ustedes... Este hombre no estuvo en San Lorenzo, no le cortaron la pierna, no ha perdido sangre y no se puede sacar el torniquete y ustedes se comieron. Favaloro me hace señas del fondo, me dice, venga, venga, profesor, lo invito a tomar un café. Me dice, ¿cómo lo jodió? Pero tiene razón usted, yo le voy a contar lo que nos hizo un médico que era una eminencia. Y explicaba, éramos todos médicos jovencitos, no le damos pelota. Y un día llegó y dijo, señores, he puesto un tubo de ensayo para cada uno tomarlo. Él lo tomó también. Fíjense, tiene orín de un diabético de tales características. Al trabajo. El doctor, lo acabo de hacer yo. Y le daba una risa a Favaloro y se metía el dedo ahí, todavía me queda el gusto asqueroso. ¿Terminaron? Sí, todos, sí. A ver, doctor Gómez, ¿qué vio? Bueno, doctor, yo he visto una necrosis. No, usted no entendió nada. Miren, yo tomé el tubo con esta mano. Metí este dedo y me chupé este. ¿Qué es? Se chuparon ustedes. ¡Ay, qué hijo de puta! A partir de ahí explicaba y estábamos todos así, pero dijimos, nos va a hacer comer caca este hombre en cualquier momento. Ojo con los pocos detalles, ustedes miren los detalles. Bueno, les cuento el final y ya el cura me está corriendo porque parece que los cocineros del fondo ya estamos en hora de comer. Un minuto, que termino. Entonces llegan con una urna de plata a buscar la ceniza. No hay ceniza, hay un cadáver momificado. ¿Quién lo momificó el cadáver de San Martín? ¿El gobierno de Francia? ¡Epa! ¿Y por qué? Era el trato que Francia le daba a sus muertos ilustres. ¿Que éramos amigos los franceses? No. A 4 años antes habíamos mandado los cañonazos a la vuelta obligado. No les cuento cuando la comisión va de Brunei hacia el puerto de Havre. Flores, tropas, aplausos. Cuando sale el barco a mar abierto, sale la flota francesa a rendir honores. Y cuando llega al puerto de Buenos Aires, ni hablemos. Dicen que se convocó el pueblo argentino en absoluto silencio. Y el doctor Avellaneda, un gran orador, un magnífico orador, no pudo hablar. No pudo dar su discurso. Le salieron del corazón estas palabras que yo ahora quiero compartir con ustedes. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. ¿Me tomaron? Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. No así aquellos que se apoyan en sus tumbas gloriosas, que han de conocer el futuro provisorio. Qué palabra, ¿no? Plena vigencia. ¿Qué me quería preguntar, hija? Precisamente, ¿alguna relación si hubo con Rosas o alguna anécdota? Sí, la pucha. Casi digo una barbaridad, discúlpeme. Por ahí se me va el macho al parral. Como estoy acostumbrado a trabajar generalmente con profesores de historia, no tengo la suerte de tener tantas chicas lindas y simpáticas como ahora. Tengo algunas, pero bueno. Mire, con Rosas hay una relación profunda. La Vuelta de Obligado es un episodio gigantesco, aunque, ¿vieron las pavadas que dicen los manuales nuestros? Los paraguas del 25 de mayo se inventaron 10 años después. El encendido discurso de Moreno, el 9 de mayo, no habló Moreno, salvo que haya dejado en PowerPoint su discurso revolucionario, ¿no? El episodio de San Lorenzo, ¿alguno de ustedes hubiera mandado una flotilla de 14 barcos de guerra con 3.000 hombres armados con fusiles y cañones para robar pollo y chivo? Y se ve que los cocineros le gritaban a los que estaban abajo, ¡traiga una docena de huevos! ¡Sí! Demencial. Y San Martín iba siguiendo la flotilla por la costa. No, mi vida, tenía caballos con motores fuera de vida, San Martín, porque el Paraná, en la parte más angosta, tiene 4 kilómetros. Y se encontraba mi casualidad en el convento de San Carlos. ¡No me diga! Iban tirando los manos y llegaron acá. Va. La Vuelta Obligado igual. Mansilla, 123 hombres, 2 culebrinas, esa manía de enseñar la historia de memoria, con fecha y nombre, eso no es historia y no sirve para nada. No saben las discusiones que yo tengo con ese tema. Y todas las pruebas de toda mi vida han sido a libro abierto, que era el tendal, porque las primeras pruebas llegaron negro. Era libro abierto, profesor, ¿no? Sí. Entonces esa es la consigna. El profesor, ¿qué pasó? No digo que me dé la respuesta, si es tan gentil, ¿por qué no me orienta? ¿Qué libro es? No tengo idea, hijo. No, digo, de estos libros, mire, hijo, si me interesaran lo que dicen los libros, se lo haría aprender de memoria. Me interesa lo que esa información produce en usted, no sé si va a alcanzar a leerla, así que queda el tendal la primera, y no le cuento, pero cuando levantan vuelo, ¡oh, amigo! Hay noches que eran las 3 de la mañana, y mi mujer me decía, José, son las 3, pero mire la respuesta esta, guapa. Porque cuando usted juega, en vez del múltiple choque, que lo corrige en 20 minutos, en un libro abierto hay 8 o 9 respuestas que son tan válidas, buenas como la otra, aunque sean distintas, si están bien fundamentadas. Y ahí los tipos ponen el cerebro, el corazón, da gusto. Bueno, la Vuelta de Obligado, vamos a describirla como corresponde. Vinieron, además de los 73 barcos de guerra, la flota más poderosa de la Tierra, 140 mercantes a vapor para navegar sin limitación en nuestros grandes ríos, con la consigna de desembarcar, fundar la nación de la Pampa y gobernar el comercio de nuestros grandes ríos y nuestras tierras más altas. ¿Qué tal el proyecto que traían los muchachos? Y el brigadier Rosas con sus hombres se lo pasaron por la zona más oscura. Fíjense cómo terminó el episodio. Entró la nave capitana inglesa. Si son soberbios ahora los ingleses, imagínense en aquella época, los hijos de Inca la Perra. Bajando la bandera, tirando 21 cañonazos para empezar a negociar. Se le caen las medias, y al libertador también, porque le mandó el sable. Pavada de regalo, el sable, en un soldado, todavía, bueno, ya nos quedan pocos soldados dignos, pero en un soldado de aquella época, era todo un símbolo. Con ese sable había peleado libertad, un sable en mano define la batalla de Chacabuco. Por dar un ejemplo, en San Lorenzo, ¿dónde lo voltean un cañonazo? Estaba tomando mate atrás del convento, iba a la cabeza de sus hombres, los generales entonces, llenos de pluma, miraban el combate a la distancia. San Martín va a sable en mano, adelante su hombre. Ese es un líder. Ese es un líder. Y por eso Cabral lo salva en las condiciones que lo salva, ¿no? Le manda, no interviene en la política, ni de él ni de nadie, porque era político San Martín. Sabía que la política en esta tierra es motivo de guerra civil y jamás se quiso mezclar. La primera desobediencia de San Martín es cuando recién pasó los Andes. Le dijeron, no, vuelva que hay rebelde acá, reprima. No, está loco usted. La primera desobediencia de San Martín. Tenía un cariño muy grande, le escribo varias cartas y le dice, cuando me necesite estoy viejo, pero voy en condición de soldado a servir en esa causa de la defensa de la soberanía. Le he contestado de alguna manera. Bueno, yo creo que ya no quieren hablar de esto, se quieren ir a comer. Por... para que vean la historia que se han escrito. Hasta nuestros días tiene enemigos San Martín. Hay unos delirantes que han escrito de él cualquier barbaridad, pero muy bien definido por usted. Mitre recibe de la otra nieta de San Martín, Josefina de San Martín Escalada de Estrada, la otra nieta, recibe documentación y Mitre intenta hacer una historia militar, pero después se da cuenta que le sirve a él con fines políticos identificar una figura totalmente distorsionada. Pero no es el único, como tampoco es Rivadavia. Hay una larga lista de liberales y masones que se han encargado de distorsionar la historia para negarnos hasta nuestros días una figura señora como la del Libertador. Lo grave es que hasta nuestros días llega. Yo no lo iba a decir, pero ahora lo digo. Cuando yo estaba en San Luis con Monseñor Laice, me mandó al seminario por los curas que andaban diciendo que San Martín era masón. Entonces entré allí y le dije, mire, no sé qué causa tendrán ustedes para irse al infierno, yo tengo varias, pero les aviso que si llegan para arriba los va a agarrar el Señor y le va a decir, ¿qué clase de salame son ustedes? Le pongo un héroe cristiano y mariano y ustedes andan diciendo que era masón. ¿Dónde sacaron eso? Para que vean hasta dónde llegan los enemigos del mal. Se infiltran de tal manera que cualquier salame se llena la boca hablando barbaridades de San Martín. Un día estaba en Córdoba, fui con tarjeta naranja, estábamos en el Jockey Club, habían cerrado el Jockey Club, y había dos, había ciento y pico gerentes, había dos empleados de PEC subiendo un poste. Terminaron los tipos, bajaron, uno me hacía señas con el casco. ¿Qué pasó? ¿Lo podemos escuchar, profesor? Sí, hombre, siéntese. Cuando terminamos, me dicen, profesor, venga, nos ha calentado el corazón, le vamos a hacer un monumento a San Martín. Sí, ustedes se lo tienen que hacer, y yo también laburando. No, no, pero aparte en los talleres, venga, fuimos, calle José de Calazán. Acá vamos a hacer, acá, tan loco ustedes. Esto es una cochinada, una porqueriza. Taxi, y me fui. Les dije algunas otras cosas más que no quiero reproducir ahora, pero bueno. Vuelvo para la otra mitad y aparecen otra vez todos. ¿Otra vez ustedes? Le digo, ¿me van a hacer cruzar el río con botas? Man, se muere. Terminamos. Vamos, profesor. ¿Otra vez el chiquero? No, venga, venga. Habían ordenado, habían pintado. Miren, le hicieron una fiesta a San Martín. Obreros, gente humilde. Y destruyeron toda una bibliografía que había en la biblioteca con un personaje. Uno a veces se lo enfrenta. Yo en la universidad he escuchado cada estupidez. Profesor, si hubiéramos seguido la prédica, perdóneme que lo interrumpa, de Alberdi, en sus bases, ¿qué país tendríamos? Qué interesante lo que está diciendo, hijo, qué interesante. Dígame una cosa, ¿usted ha leído las bases de Alberdi? ¿Cómo, profesor? ¿Si ha leído las bases de Alberdi? No, la verdad que leer, ¿qué está hablando, hijo? Usted parece un pontífice, no tiene idea de lo que está hablando. Y he visto cosas peores, un día me levantó la carpeta, pasa una chica, que son muy curiosas, como la monjita que me lo daba ficha, y otras que pasan y miran. Dice, ay profesor, no pude dejar de mirar, ¿cuántas estampitas tiene? No, ¿qué estampitas? Son industrias humanas, hija. Ahí están las cosas que amo, está mi Dios, mi Libertador, mi familia, y un salame, un licenciado, me levanta la carpeta de él. Profesor, acá está el mío. Yo me hago el tonto, ¿no? Me pongo los anteojos. Le digo, ¿quién es? ¡Oh! Lo más grande que hay. No me diga, lo más grande que hay, el Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna. ¡Qué notable! Yo lo admiro, profesor, es lo más grande que hay. No me diga. Bueno, le doy 3 minutos para que me haga Ernesto Guevara de la Serna, a ver si lo puedo mirar con usted. ¿Cómo, profesor? Le acabo de saber la cátedra. Hable más de Ernesto Guevara de la Serna, lo quiero mirar con usted. Y me senté. ¡Ah, amigo! Lo empezaron a chiflar los compañeros. Le dije, venga, hijo, venga. Yo pensé que usted era inteligente, pero qué bien que lo hicimos, le dijo. Mira, me tiene sin cuidado. Que lo admira Guevara. Lo que no puedo creer es que admira una persona y no sabe quién es. Llegamos a la cafetería y se vino. Discúlpeme, profesor, le digo, ¿qué clase de salame? Usted dijo, ¿quién le preguntó algo? ¿Para qué se hizo el machito acá adelante? Todo hizo un papelón. Sí, soy un pelotari, sí, en grado heroico. Un pelotari en grado heroico. Hace una vez me lo encuentro en la facultad, venía con una chica el tipo, ¿verdad? ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, hijo? Dice, mire, tengo la carpeta en blanco. Bien, hijo, bien. Lo que usted tiene que tener cuidado de no tener en blanco es la mente, porque va a dejar de ser un ser humano y usted está bastante cerca, hijo, tenga cuidado. Entonces, esto que dice Hugo es una realidad constante. Cualquiera habla de cualquier cosa y dice cualquier barbaridad. Y dice, ¿qué dijo eso? No, en realidad es un muchacho que tiene un mini kiosco bastante. No es él, es la tía Doña Rosa, que además cura el empacho. ¡Ah! Duerma sin frazada, dijo, que lo suyo es muy bueno, ¿eh? Y en historia hay que hablar con rigor científico. Y lo que dice Hugo es una realidad. Han distorsionado la historia argentina, la han mancillado, la han desfigurado, esta manga de hijos de Cuca y algunas otras personalidades que tiene la hermosa criatura también. Bueno, siguen preguntando, pero y a una dama no se le puede decir que no. Dele. Por favor, ¿puede explicar eso de la logia Lautaro y la, ¿cómo no?, y la masonería y lo de que está enterrado cabeza, bueno, para abajo? En principio, la logia Lautaro no existió. Se llamaba Asociación Patriótica Lautaro. Lo que pasa, si pasa es gol, ¿vio? Nunca se llamó logia Lautaro. Se llamó Asociación Patriótica Lautaro. Los masones, y esto he tenido, me convocó el padre Ramiro Sanz para dictar un curso, estuve una semana dando clases en Malargüe. Y tomé un día específico, ahí se los pongo en la bibliografía, señora. Si usted quiere saber con autoridad sobre masonería, le recomiendo el libro que yo menciono ahí, del profesor, el profesor Roy, es el que escribió la mejor biografía de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Pero además escribe un libro que se llama La masonería en el mundo y en la Argentina. El capítulo de Argentina no tiene desperdicio. Con respecto a que está cabeza abajo, es un pelotazo gigantesco. Cuando le avisan a Buenos Aires con palomas mensajeras, vaya a saber con qué procedimiento, con caballos marinos, no sé cómo le mandaron el parte, que no había urna, es la urna que está enterrada atrás de plata, que había un cajón. En realidad son cuatro cajones, dos de plomo, uno dentro de otro, y dos de madera, 2.16 metros. Esto lo explica, si a usted le interesa debatir sobre ese tema, hay una revista del Instituto Nacional San Martiniano, que creo que es la 26, donde repone la explicación que hizo el arquitecto Terrera. Hizo una explicación pública, que no se podía hacer el monumento de vuelta, que iba a ser perforado, e indica cómo va a ser colocado el cajón. Así que todos esos chantapufis que hablan de esa pavada no tienen ningún valor. Además, mire, decía el señor, el más grande pedagogo de todos los tiempos, por los frutos los conoceréis. Deme un fruto masón de San Martín. Se casó con Misa de Esponsales, comulgó. La partida de nacimiento de su hija dice, por expreso pedido del gobernador intendente, la niña ha de llamarse Mercedes en homenaje a Nuestra Señora la Merced. En la forma que se expide, mire, yo ahora les voy a regalar, no me alcanza para todos, pero les voy a regalar una imagen, el padre Raúl ha prometido hacer, yo traje, pichulero yo también, traje 50, no sabía que eran una multitud de ustedes, es la imagen histórica, a la cual le ha agregado la carta de puño y letra de San Martín, que si me permite se la voy a leer. La decidida protección que ha prestado al ejército de los Andes, su señora y generala, nuestra madre y señora del Carmen, son demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a presentar a dicha señora el adjunto bastón como propiedad suya y como distintivo del mando supremo que tiene sobre dicho ejército. Dios guarde vuestra paternidad, etcétera, etcétera, José de San Martín. Si San Martín dice que es cristiano y firma, ¿quién podrá decir que es masón? A varios le he dicho, escúcheme, ¿usted qué haría? ¿Me creería a mí que soy un pejerto o al libertador San Martín que escribe eso y lo firma? Y yo estuve en el Archivo General de la Masonería, que está en Bélgica, ¿no está San Martín? Se voló la hoja. No, lo escribieron con tinta invisible. No, los nazis. La segunda guerra mundial, ¡ya! arrancaron la hoja. ¿Dónde está el pedacito? No, no está, pero fueron los nazis. Que... Pero siguiendo lo que planteó Hugo, le voy a contar una cosa muy triste. Usted se para frente a la tumba del Libertador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y va a ver que dice General Don José de San Martín, guerrero de la independencia, Libertador de Chile y del Perú. Así que no es el padre de la patria, no es el Libertador nuestro. Para que vea la distorsión que dice Hugo, ¿hasta dónde sutilmente ha llegado? Yo también decía que era gente inglés, que era gente de la masonería. En ese curso que nos debió dictar el padre Ramiro Sanz, mostré las 47 encíclicas de distintos papas que condenan la masonería. O sea que es una mentira eso, se puede ser cristiano y masón, porque bueno, no, guarda. Y toda esa letra distorsionada viene por los liberales y los masones, que se han encargado sistemáticamente de desfigurar la historia. Cuando se quiere poner un país de rodillas, se le cambia la historia. Es lo que han hecho con nosotros. O con muchos de nosotros. Bueno, bueno, ¿hay alguien que tenga aliento? ¡Epa! Ahí José Luis, y terminamos. Última pregunta. Estamos en democracia, se nota. Última pregunta, porque después viene la comida, si no nos vamos. No, no, a mí no, no tengo tiempo, no. Parece que estoy piel y hueso, lo escucho, hijo. Sí, en relación con esto que viene hablando, el doctor Díaz Araujo nos decía... gran historiador. Nos decía que somos que estamos derrotados después de la guerra de Malvinas y que mucho de la tergiversación de la historia que se ha hecho y más en relación a la figura de San Martín tiene que ver con esta derrota. No sé si puede aclarar un poco. Si le ayuda a seguir razonando, palabra autorizada, doctor Gómez, el doctor de Araujo es una eminencia. Pero si alguien tiene dudas, permítame usted y el resto que le lea estas palabras de Winston Churchill. En Yalta, en 1945, escuche atentamente, por favor. No dejemos que Argentina sea una potencia. Arrastrará tras de sí toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable y servil, donde sus representantes levantarán sus manos en masa, servilmente y en sumisión. Uno dice, menos mal que esta encantadora criatura partió, pero quedó su encantador, no menos encantador, nieto, Winston Spencer Churchill, que vuelve a repetir lo mismo en el 82. A la Argentina que revolcaron en el barrio de humillación, etcétera. No voy a leer más porque no vale la pena. Lo que yo le suelo decir a mis alumnos, no hablemos de globalización, hablemos de sobornización. Lo que los gringos no han podido conquistar por las armas, lo han hecho sobornando nuestros miserables funcionarios corruptos. Y así nos va. Y nos llevan de la nariz para cualquier lado. Incluso profesor de historia. Si ustedes vieron el papelón de poner 100 profesores de historia jovencitos. ¡Oh! ¿Qué le han enseñado, hija, usted? ¿Qué le han enseñado? Bueno, parece que se acabó lo que se daba. Qué buenos que son. Yo, no, a mí no me aplaudan, yo lo voy a ustedes, a ustedes. Bueno, yo creo que el mejor modo de agradecerle al profesor y agradecerle al profesor significa honrar a San Martín, ¿no es cierto? Que el padre de nuestra patria. Él decía, hablaba de que una nación cuando se la quiere poner de rodillas hay que cambiarle la historia. Y nosotros lo que estamos planteándonos acá es de refundar nuestra patria. Entonces hace falta de que hagamos un compromiso personal nosotros de honrar a nuestros padres. Entonces, en varias oportunidades he recordado la enseñanza de San Pablo, que dice así, citando el cuarto mandamiento, dice, es el único mandamiento que tiene una promesa, honra a tu padre y a tu madre para que el Señor te bendiga. si nosotros no honramos a nuestro padre y a nuestra madre, no quiere decir que Dios nos va a maldecir, pero sí quiere decir que Dios no nos va a bendecir. Y honrar a nuestro padre no es únicamente a nuestro papá y a nuestra mamá aquí terreno, sino que es a estos grandes que han dejado, que nos han dejado esta patria como herencia, como algo que nosotros tenemos que saber administrar.